Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Metidos ya de lleno en el verano y en el calorcito, celebramos nuestra asamblea número 201, como siempre, cargada de historia, de historias y, como no podía ser de otra forma, de sabios. Hoy les hablaremos de lo siguiente. El primer tema nos lleva a conocer lugares con una gran carga histórica. Son locales comerciales que hoy en día se pueden visitar y que tienen una gran tradición en la capital madrileña. Aprovechen estas fechas en las que nos encontramos. Así que, ¿qué les parece si nos vamos de tapas por Madrid? Les hablaremos de lugares míticos en los que disfrutar de su gente, de la decoración, de la comida, de la bebida y, por supuesto, de su historia. Después hablaremos con Javier Beramendi, director de Despertaferro Historia Contemporánea, sobre los inicios de la Segunda Guerra Mundial, Dunkerque, 1940. Y en tercer lugar, les hablaremos de gente que se vio obligada a hacer la guerra, pero que no quería. Algunos de ellos fueron castigados por su actitud y otros lograron escabullir al ejército. Les hablaremos de desertores. Y además, como cada semana, contaremos con Manuel Campos y Blanca Establés de Meta Historia, con la agenda y las novedades de libros. De todo esto les hablaremos hoy. ¿Nos acompañan? Y les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales: Twitter, @AgoraHistoria, facebook.com/AgoraHistoriaPrograma y telegram.me/AgoraHistoriaRadio. Si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través del email contacto@AgoraHistoria.com y agora@capitalradio.es. El equipo del programa, la producción y redacción: Irene Aguilar, y los controles Alberto Coca, y a la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Bueno, pues les invito a que se tomen algo con nosotros. Estamos dentro de una taberna, una tasca, tomándonos una cervecita, y vamos a escuchar una música de fondo. Y suena esto de fondo porque estamos en el Madrid más castizo, tomándonos pues una tapita, una cerveza, un vino, un vermú. Eso que tanto escasea fuera de Madrid, porque yo me tiene impresionado, ¿no?, que nos vamos fuera y no es tan habitual como nosotros nos pensamos. Bueno, y es que hoy les vamos a hablar de un trabajo que se llama Tabernas y Tapas en Madrid, Guía de Tabernas Madrileñas con Historia. Es un libro editado por Ediciones La Librería y el escritor Carlos Osorio está aquí con nosotros, que es el autor. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, David, ¿qué tal? No es algo habitual eso de las tapas fuera de Madrid, ¿no? En cierta manera que la institución de la taberna es muy madrileña. Y la tapa, pues la tapa gratuita tiene en Madrid uno de sus lugares preferentes. Bueno, lo que más me ha gustado a mí es el motivo por el que está escrito este libro, que es la excusa de visitar los locales, dice el autor en el libro, que como no tenía tiempo de ir a las tabernas a tomarse una cervecita sin que le pusiesen pegas, pues qué mejor que llevarse esto al terreno de lo laboral, ¿no? Bueno, es una investigación que sigo en ella y espero seguir muchos años porque realmente a nadie se le había ocurrido hacer un estudio sobre algo tan importante para nosotros como es la taberna, que es el lugar de relación social por excelencia. Bueno, a nivel histórico, ¿dónde hay que situar las tabernas? Porque no, se remonta a la antigüedad, ¿no? La taberna es tan antigua como la civilización. Es en el segundo milenio antes de Jesucristo, en Mesopotamia, en los cruces de caminos. Los viajeros que llegaban atravesando el desierto, ¿qué es lo que necesitaban? Pues echar un trago, es lo mismo que nosotros, es igual. Y esas primitivas tabernas se extienden por todo el Mediterráneo y llegan también a España. Como país católico tenemos el cultivo de la vid desde muy antiguo. No vas a encontrar tabernas en países musulmanes ni budistas, es una cosa muy católica. Y los monjes han sido los que más han cultivado viñedos y han fabricado vinos y aguardientes. Entonces, nosotros tenemos una tradición que permanece con los romanos, los visigodos, y que desde la Edad Media es el negocio fundamental de Madrid, el vino. El vino es el negocio número uno. Bueno, y concretamente en Madrid, ¿cuándo podemos hablar ya de la historia de las tabernas, de las tascas? Hay algunas hipótesis que dicen que las alojerías, que eran los sitios donde se vendían los refrescos en la época árabe, cuando los cristianos conquistan Madrid en el siglo XI, pues inmediatamente se transforman en tabernas. Los fueros, las disposiciones medievales hacen muchísimas alusiones a este tipo de negocios que en parte estaban regentados por los propios mudéjares, por los árabes que se habían quedado aquí a vivir, que eran taberneros. Y alternativamente, pues hay épocas en las cuales se ponen normas, digámoslo así, de urbanidad y buenas maneras, porque bueno, en la taberna, pues claro, ha habido de todo, de bueno y malo. Bueno, ¿qué es lo que caracteriza a una taberna madrileña? Ha habido diferentes etapas, pero grosso modo, ¿qué caracteriza una taberna madrileña? En general son lugares para estar de pie. Hoy en día se tiende a reservar mesa y la taberna es un lugar de hacer un descanso, de hacer una pausa y es un lugar de relación. Y lo del el codo es quizá el instrumento que sirve para descansar, ¿no? Apoyas el codo en el mostrador y luego lo empinas si hace falta, pero es el instrumento del tabernario. Y bueno, pues ese mundillo en el que todos son iguales es muy de la taberna madrileña. En la taberna no hay clases sociales, no hay lugar para los de primera clase, los de segunda. Y cualquier conversación, si es hecha en voz alta, es patrimonio de todos. Cualquiera puede opinar. ¿Ha pasado, ha sufrido una evolución y ha pasado a lo mejor años atrás, muchos años atrás, de un lugar de clase media y no se ha convertido ahora en un poco elitista ciertos locales? Bueno, la taberna es descubierta por la burguesía en el último tercio del 19, atraídos por el cante flamenco, precisamente. Y esta doble taberna un poco más pija o burguesa o la taberna más popular, pues se van separando a lo largo del siglo XX, que también está la taberna elegante, la taberna que tiene pues una decoración suntuosa, ¿no? Y que aspira a atraer a un público más económicamente de nivel más alto y que tiene unos aperitivos más, más elaborados y está. Pero yo sobre todo me he centrado en la taberna tradicional, la taberna popular, que es esta que te digo, donde se hace vida todo el barrio, donde se, bueno, pues es un poco en redescubrir esos valores históricos de la taberna frente a lo que hoy en día es la taberna de diseño, que tiene menos, para mi gusto, menos enjundia, menos gracia. Uh-huh. Oye, Carlos, me ha reído mucho con una parte del libro porque, bueno, todos tenemos en mente eso de tirar los huesos de las aceitunas, las servilletas, los palillos al suelo. Es algo que se está perdiendo. Yo recuerdo una persona mexicana que vino a España y entró, la llevamos a tomar algo, y cuando vio el bar, esa tasca llena de papeles, te dijo, ¿pero esto qué es? ¿Dónde me estáis metiendo? Es una costumbre que poco a poco se está perdiendo, ¿no? No, de hecho, yo creo que está bien que se pierda, ¿eh? Una cosa es que recordemos que eso fue una forma de publicidad. La gente miraba, entonces no había internet, no había estos medios actuales. La gente miraba y si había cáscaras en el suelo es que esa taberna era buena, uh-huh. Porque señal de que iba mucha gente a comer allí. Entonces los propios taberneros tiraban las cáscaras al suelo. Era la publicidad que había entonces y había que entenderlo así. No era una manera de ensuciar, sino de darse a conocer. Esto era como cuando vas por la carretera que te dicen donde haya muchos camiones, ahí se come bien, ¿no? Eso era verdad hasta hace poco en que los camioneros ya vienen de países lejanos y ya no comen tan bien como los camioneros de toda la vida. Bueno, perdón, hay en el libro un código, que también, vamos a ver si podemos explicar aquí un poquito un código para avisar o llamar la atención del tabernero, a ver si radiofónicamente se lo podemos transmitir a los oyentes, para pedir una caña que debemos hacer. Bueno, el problema de los españoles es que hablamos demasiado alto, entonces para hacerse entender con un tabernero, pues a veces hay que utilizar trucos como los gestos. Si tú cierras el puño y levantas el dedo pulgar y lo mueves hacia atrás, estás haciendo el mismo gesto que hace el tabernero para servir una caña, entonces uh-huh. Él lo interpreta rápidamente. Luego con los dedos señalas el número de cañas, y milagrosamente te entienden todos. O sea, es que te la ponen al momento. Si es un poco despistado, te da la cerveza y no te da nada de picar, ¿cómo le pides? Pues puedes hacer con los dedos ese gesto tan italiano de unir y separar los dedos, y también lo entienden. Tanto si te los acercas a la boca como si haces el gesto de alimentar a las gallinas, es el gesto que todo el mundo entiende de picoteo, de dame algo de picar. Y si queremos una banderilla, que nos pongan una banderilla de las de comer, ¿eh? De las de comer. Bueno, pues en ese caso podemos coger dos palillos y hacer un tercio de banderillas o coger un bolígrafo y atarle una servilleta y simular una bandera. Él también entenderá que ha de ponernos una banderilla. El pincho de tortilla, ¿cómo lo pedimos? Pues esto es más complicado, claro, porque requiere ya una experiencia larga por parte del camarero para entender los gestos. Pero bueno, hay uno muy sencillo, que es hacer el gesto de cascar un huevo, batirlo, añadirle las patatas y ya por ahí lo puede ir pillando. A la hora de pagar, seguro que todos han escuchado, los oyentes han escuchado alguna vez el siseo que le hacemos al camarero para pedirle la cuenta, con qué gesto, bueno, típico, ¿no? Sí, normalmente, además, en ese caso hay que poner más énfasis porque no sé qué pasa, que nunca te oyen. Y bueno, pues lo de escribir en el aire suele funcionar, hacer como que escribes en el aire, suelen entender que te tienen que traer la nota. Bueno, son una serie de claves, en el libro aparecen más, que tenemos que utilizar para ese código, ¿no? Cuando vayamos a las tabernas, a las tascas. A nivel gastronómico, ¿qué es una tapa y cuáles son las más típicas madrileñas? Una tapa era una porción de embutido de queso que se ponía encima del vaso y que lo tapaba. Por eso se llama tapa. Y tenía la función de que los que trabajaban y hacían una pausa, pues no se emborracharan, que al volver al trabajo estuvieran en condiciones. Y por eso el vino con alimento no sube tanto a la cabeza como solo. Por eso se recomendaba a los taberneros servir el vino con tapa. Y esto hay varias disposiciones en la historia, pero realmente el nombre de tapa se generaliza a finales del siglo XIX, sobre todo en Andalucía, de ahí viene a Madrid, y es como lo llamamos actualmente a esas pequeñas porciones de comida, que por otra parte los médicos antiguos aconsejaban a los enfermos tomar sorbitos de vino con pequeños trozos de comida. Es un poco también el antecedente de la tapa. Bueno, estamos hablando con Carlos Osorio, es autor de un libro que, aparte de conocer, que por cierto van ya la quinta edición, aparte de conocer la historia de las tabernas de Madrid, le sirve de guía para conocer pues rinconcitos donde van a disfrutar con la gastronomía. Se llama Tabernas y Tapas en Madrid, guía de tabernas madrileñas con historia, editado por Ediciones La Librería. De las bebidas típicas, ya he avanzado yo, ¿no? Las típicas son el vino, la cerveza y el vermut, aunque hay alguna otra que, ¿no? Sí, en cierta manera el vino es el protagonista hasta los años 80, en que le supera la cerveza en preferencia. Y el vermú se corresponde con unas bebidas antiguas, que eran los vinos medicinales, que se cocían con hierbas. Vermú significa ajenjo en alemán y es una planta medicinal. Entonces era un vino que se puso de moda a principios del siglo XX como vino aperitivo. Y bueno, pues hasta tal punto que a la hora del aperitivo le empezamos a llamar la hora del vermú. Porque además, ahora no es tan habitual, pero tiempo atrás sí que se servían desayunos y meriendas, ¿no?, en las tabernas. Bueno, los obreros en general desayunaban en la taberna el té, que era la bebida pues más popular, con una galleta que les daban. Ahí algunos le echaban un poquito de aguardiente, el famoso chispazo. Y bueno, por la taberna, al ser un lugar donde recalar a lo largo del día, pues da para todo, ¿no?, para desayuno o para merienda. Bueno, en el libro, como ya he dicho, se citan un grandísimo número de tabernas, de locales. Voy a decir algunas, a ver qué podemos destacar de ellas para todos aquellos oyentes que quieran acudir. Por ejemplo, Antonio Sánchez. En Tirso de Molina es una taberna de las más bonitas porque toda la decoración de ambiente taurino, con las pinturas hechas en las paredes por el propio tabernero, pues es espectacular y se conserva tal cual, con las tinajas en la cueva, con, no sé, toda la industria del vino, como un pequeño museo, ¿no? Hay un lugar mítico que es Casa Labra. Sí, porque Casa Labra es la taberna de la Puerta del Sol, la que está más cerquita del centro, y con sus pinchos de bacalao pues ha hecho que la costumbre del aperitivo pues se haya mantenido, y todo el mundo acaba yendo a conocerla. No sé, es un lugar muy entrañable de Madrid. Oliveros es que es la taberna asturiana por excelencia, ¿no?, y los asturianos fueron los que montaron la mayor parte de las tabernas en Madrid. Los emprendedores casi siempre venían del norte. Casa Paco. Casa Paco es que es la personalidad de Paco, que fue un enamorado de las tradiciones madrileñas, y aparte pues las mejores carnes de la sierra, esos chuletones, y hasta tal punto que Hemingway, que no se perdía lugar donde se comía bien, pues también pasó por allí. Bueno, ¿cuál de ellas podemos destacar porque tenga un mayor encanto castizo? Porque no sé si decir para lo bueno o para lo malo, digamos que la más genuina de todas. Bueno, pues cualquiera de estas cuatro tienen esos elementos tradicionales, pero no sé, por decir una, Casa Amadeo, en El Rastro. Amadeo es el tabernero veterano, lleva 75 años detrás de la barra, y allí con sus caracoles, y con esa gracia que le echa, que es que vamos, quieras o no quieras, te vende los caracoles, pues es un poco también una manera de ser, de ese casticismo, de esa forma chula de ser de los taberneros de Madrid. Te iba a preguntar por especialidades y hablábamos ahora de los caracoles, ¿no? Pero, ¿qué especialidades podemos destacar en algunas de estas tabernas? Bueno, pues en general los callos, que son un gran invento muy, muy relacionado con Madrid. Era la comida de los pobres y acabó siendo lo que más le gusta a los ricos. Es decir, es una comida que tiene poca grasa, pese a la mala fama dietética que pueda tener. El callo no tiene grasa. Y bueno, pues es una de las cosas ricas de la cocina medieval que perduran, ¿no? Luego, pues todo lo relacionado con la cocina popular, la cocina económica, es decir, a base de harina pues salen las croquetas, a base de patatas sale la tortilla española, que es que no hay cosa más rica en el mundo. Y todo esto, pues, es un lujo, porque es que te vas por ahí y, bueno, pues que echas de menos, ¿no?, la cantidad y variedad de cosas que tenemos aquí. Claro, estamos hablando de tapas, pero te tengo que preguntar por algunos de los lugares más generosos, aquellos a los que vas a tomarte una, dos, tres cervezas y sales comido de allí. Bueno, esto hay bastantes, afortunadamente hay bastantes, y yo creo que, bueno, nombrar a uno, pues, no sé, sería desmerecer a otros, pero vamos, yo creo que en general en Madrid, pues, la mayor parte de los sitios se dan cuenta de que si no te ponen tapa pierden clientela. Bueno, un lugar mítico también, Casa Lucio. ¿Qué tienen los huevos de Lucio? Pues Casa Lucio, más que la comida, lo que tiene es el ambiente, y eso es lo que me explico muy bien en el libro, que uno va a la taberna, pues, a sentirse a gusto, a sentirse acompañado, a ver a la gente. Y en Lucio, pues, antiguamente, pues, cuando terminaba la gente de comer, sacaban la botella de anís y la guitarra, y había juerga, pues, durante toda la tarde. Entonces, ese ambiente de familiaridad, de pasarlo bien, es lo que lo elevó a la fama. Y luego, pues, evidentemente, que los huevos de Lucio, pues, están ricos porque procuran seleccionarlos, pero vamos, también los que se hacen en casa de mi madre son igual de ricos. Quiero decir que es la gracia. El rey iba a tomar huevos a Casa Lucio, ¿no? Sí, el rey siempre ha llevado allí a los presidentes extranjeros. Cuando venían a Madrid, se los llevaba siempre a Casa Lucio. Uh-huh. Porque allí se sentía a gusto y era, pues eso, lugar de compadreo, donde hablabas con el tabernero un rato. Bueno, pues yo creo que todo eso es un ritual. Bueno, los clientes, hablabas de algunas tabernas, en concreto en el Rastro, que todavía estaba allí el tabernero. Los clientes que han ido pasando, me imagino que generación tras generación ha ido variando mucho, pero en algunas de ellas, como nos comentas, siguen los taberneros de toda la vida. Sí, esto, pues, ha ido cambiando porque, claro, antes la taberna era una institución muy familiar. Los empleados entraban con 12 años a trabajar y se jubilaban allí mismo. Y habían estado toda la vida en el mismo trabajo. Y hoy en día cambia mucho. Se cambian mucho los empleados y se ha perdido ese ambiente familiar. Pero efectivamente por el centro encuentras todavía taberneros que llevan toda la vida y que, bueno, pues con los que puedes conversar acerca de la vida del barrio, de la historia de la taberna. Otro de esos nombres que me ha llamado mucho la atención, la Tasca Suprema. De humildad poco en el nombre, ¿no? Es que en la dura competencia que había, pues claro, hubo que inventar nombres llamativos, y la Tasca Suprema es genial, es un nombre que no deja posibilidad de error, ¿no? Es decir, no puede haber nada mejor después de lo supremo. Bueno, la ruta del cocido madrileño es algo que tenemos que recomendar, ¿no? ¿Qué ruta, por dónde tienen que ir para la ruta del cocido madrileño? Bueno, pues el cocido está volviendo a tener relieve porque la gente que viene de fuera lo pide y lo quieren conocer, y esto es una buena noticia. Entonces, bueno, pues las más antiguas, en La Bola, en Malacatín y toda una serie de lugares que hacen el cocido, que es un plato, pues, muy rico y muy nutritivo, el alimento completo por excelencia. Una recomendación, si quiero un bocadillo, no tiene grasa, es bastante dietético, de entresijos, de gallinejas, ¿dónde tengo que ir? Bueno, pues hay afortunadamente quedan varios sitios. En torno al puente de Toledo tienes el mirador de San Isidro, que los hace ricos, y Casa Enriqueta. Y también un poquito más arriba, en Embajadores 80, pues la freiduría de gallinejas. Bueno, porque además hay un apartado en el libro que se hace referencia, bueno, al templo de la fritanga, ¿no? Hay lugares donde, si nos gusta la fritanga, tenemos que visitar Madrid. Sí, es que eso es también muy, muy madrileño, ¿no? Entrar en un bar donde huele a grasilla, ¿no? Huele a los fritos y, no sé, eso ya, nada más entrar ya te has alimentado. Pues eso se ha denostado con tanta pesadilla en la cocina, pero al final yo creo que esos sitios, pues como se cocina mucho y se sirve mucho, pues las cosas están sanas y ricas y bien, y sale uno contento. Además hay una cosa que también se comenta en el libro, y hay muchos de estos locales puede sonar un poco mal, pero bueno, tiene su encanto. Se pintaban cuando se inauguraban y ya no se volvían a pintar. Ahí seguían, ¿no? Claro, porque la pátina de esa grasilla que acaba sustituyendo a la pintura original acaba siendo también de una belleza plástica incuestionable. Bueno, en el libro se citan varias rutas que pueden cualquier persona puede hacer y disfrutar con la gastronomía. ¿Qué diferentes rutas? Porque están separadas por zona geográfica dentro de Madrid, ¿no? Sí, bueno, yo he procurado ir haciendo una especie de recorrido, pues un poco en zigzag, no porque uno vaya ya perjudicado desde el principio, sino porque hay que ir situando las tabernas con historia, pero que además sirva para conocer Madrid. Entonces, de taberna en taberna, pues vamos conociendo también edificios, museos o lugares con encanto de Madrid. En realidad es una forma de picar a la gente para conocer lo curioso de Madrid. Y ya para terminar, el grifo misterioso, ¿qué has averiguado al respecto? Bueno, pues las antiguas barras de las tabernas tenían 5 grifos y a mí no me salían las cuentas porque yo decía, bueno, pues vino, cerveza, vermú, agua y el quinto. Y entonces digo, bueno, pues mi teoría es que hay un agua originaria en Madrid, sí, que es la que da nombre a la ciudad, Mairí, que significa lugar del manantial, y ese agua está en ese quinto grifo, el origen de Madrid, la tradición de Madrid, lo bueno de Madrid. Y ese agua, hoy que bueno, Madrid está seco, ¿no?, por así decirlo, ¿en algún momento llegará? Pues ¿o claro, eso dice la leyenda? Eso depende de nosotros, de que abramos ese grifo. Bueno, pues si quieren ustedes abrir el grifo y el libro para encontrarse con muchas historias, muchos lugares a los que visitar y disfrutar de su gastronomía, de su ambiente, de la gente, pues lo van a encontrar en Tabernas y Tapas en Madrid, guía de tabernas madrileñas con historia, libro editado por Ediciones La Librería. El autor ha estado con nosotros, Carlos Osorio. Muchísimas gracias y seguro que has disfrutado mucho haciendo el libro, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido una tarea muy dura, no me lo recuerdes, porque durísima, ¿no? Estoy deseando empezar otro. Bueno, pues te esperamos aquí para que nos lo cuentes en Ágora. Gracias y un fuerte abrazo. Gracias, David. Y al punto Febo Apolo habló así entre las diosas: tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia en julio y agosto, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en la web pausanias.com, enviar un email a info@pausanias.com o llamar al teléfono de su oficina 91-355-5522. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Hoy tenemos, habitualmente lo tenemos aquí en el estudio, pero hoy lo tenemos a través del teléfono. Nos vamos a ir hasta las primeras contiendas de la Segunda Guerra Mundial, y es que el número 22 de Despertaferro Contemporánea trata sobre Dunkerque 1940, y tenemos al otro lado del teléfono a Javier Beramendi, que es el director de esta cabecera. Javier, bienvenido aquí a Ágora, hoy desde la distancia. Pues Muchas gracias a vosotros. Hola, David. Pues aquí estamos. Esta vez no me ha sido posible acercarme. Bueno, ha sido listo, ¿eh? Se nos ha roto el aire acondicionado y has dicho, prefiero quedarme allí en la oficina tranquilamente y que desde allí voy a seguro que estoy fresquito. Pues mira, no hay mal que por bien no venga. Así que nada, bueno, lo primero de todo, hoy vamos a hablar de Dunkerque, 1940, y me gustaría que introdujeses a todos los oyentes, bueno, hasta dónde va a llevar esta acción militar, qué momento histórico se vive, qué ocurría de especial relevancia en Europa, pues para el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Pues verás, el 1 de septiembre, como todos sabemos, los alemanes invadieron Polonia, y dos días después, el 3 de septiembre del año 1939, pues tanto Francia como el Reino Unido declaraban la guerra a la Alemania nazi. A partir de ese momento, bueno, pues la contienda se va desarrollando con muy poca actividad por parte de los aliados occidentales, y así pues Alemania, pues en lo que es el mes de septiembre, pues invade, destruye totalmente Polonia, y ya a partir de la primavera siguiente, pues va a invadir Dinamarca y Noruega. Como digo, pues los nazis se van extendiendo ante, digamos, la falta de actividad o la imposibilidad de actuar. Aquí es una polémica compleja de los ejércitos anglo-franceses que se han ido concentrando en la frontera con Bélgica y en la frontera franco-alemana. A partir del 10 de mayo de 1940, pues Hitler desencadena su ofensiva en el oeste, lanza sus paracaidistas sobre Holanda, invade, viola también la neutralidad de Bélgica, que invade, y manda sus tropas Panzer por las Ardenas para sorprender al despliegue franco-británico que se ha, digamos, centrado lo mejor de sus fuerzas en lo que es la llanura belga. El día 13-14 los alemanes cruzan el río Mosa y empiezan a avanzar descaradamente hacia el oeste, y digamos que bueno, pues toda esta ala izquierda, toda esta ala norte de los ejércitos franco-británicos, sobre todo con la Fuerza Expedicionaria Británica en su centro, pues se ven más o menos rodeados y empujados hacia la costa, hacia un puerto llamado Dunkerque, que es donde van a tratar de reembarcar. Javier, había que destacar varios aspectos. Los alemanes, a pesar de que los aliados disponían de una notable superioridad, digamos que los de Hitler eran superiores tanto en la doctrina militar como en la moral de la tropa y la población, ¿no? Pues sobre todo, efectivamente, ¿no? Es una cuestión de doctrina. La guerra es una guerra que se desarrolla muy rápida, mucho más deprisa que la Primera Guerra Mundial, y realmente pues es en este tipo de aspectos donde los aliados se ven sorprendidos, ¿no? Se podría decir que los británicos y sobre todo los franceses pues están pensando en días, mientras que los alemanes piensan en horas. Claro, ellos desarrollan sus actividades mucho más deprisa, su ofensiva mucho más deprisa, y sobre todo pues esto les permite concentrar su fuerza en puntos concretos para obtener las victorias necesarias para ir desmontando la retaguardia e irse comiendo más todavía pues la moral de sus enemigos. Y por parte de los aliados, ¿cómo era su situación en el campo de lo bélico? Pues como digo, no como decíamos, pues no era una situación demasiado mala. Hay que decir que la Fuerza Expedicionaria Británica, si bien no era tan buena como la que se había enviado en 1914, bueno, pues sí era una fuerza, por ejemplo, la más motorizada del mundo en ese momento, lo cual, bueno, pues presuponía una capacidad de reacción rápida, una capacidad de movimiento. Además estaba muy concentrada, a diferencia de los aliados franceses, que van a tener pues ejércitos con una sola línea, digamos, de divisiones defendiendo el frente, o a lo sumo alguna división de reserva. Pues la Fuerza Expedicionaria Británica está colocada en tres líneas. Es decir, en ese sentido, bueno, pues tienen cierta ventaja y tienen armas bastante bastante útiles, ¿no? Como puede ser el fusil, la ametralladora Bren. En cambio, los franceses... Dime. Los franceses, bueno, pues tienen un ejército que sufre mucho las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Digamos que todos los niños que tenían que haber nacido durante esos años y que no lo han hecho, pues ya es una merma en la población y en la capacidad de las Fuerzas Armadas. Y sobre todo, pues tienen divisiones de diversas clases que van empeorando, ¿no? Es decir, si el ejército profesional pues son divisiones fogueadas, son divisiones capaces y bien armadas, pues las divisiones de las series A y B ya están en peor estado, y es contra ellas, contra además las que va a caer el golpe fundamental alemán. Que por otro lado, los alemanes pues viven una situación parecida, es decir, tienen divisiones de élite, sobre todo las divisiones Panzer, muy potentes. Y en cambio, bueno, pues sus divisiones de infantería, que además son las protagonistas de la historia de Dunkerque, casi tanto como los Panzer o más, pues ya son unidades con más dificultades, con gente menos entrenada, peor armadas. Algunas siguen utilizando ametralladoras de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Tenéis un artículo dedicado en este número a la Fuerza Expedicionaria Británica o la British Expeditionary Force, que está escrito por Philip McCarthy de la Universidad de Wolverhampton. Cuéntanos, ¿cuál es el origen, la creación de esta fuerza? Pues esta fuerza es un paralelismo a la que ya se había enviado a Francia en 1914 para la Primera Guerra Mundial. Y realmente, bueno, pues es la asistencia, digamos, del aliado del otro lado del canal a lo que van a ser las operaciones terrestres en Francia y en Bélgica, ¿no? Porque además se espera que en el último momento los belgas pidan ayuda y poder combatir más en Bélgica que lo que es en Francia. Esta, digamos, fuerza estaba organizada, se componía de 5 divisiones profesionales, la primera a la quinta, y luego de una serie de divisiones territoriales, pues también de bastante buena calidad, de tropas bastante bien entrenadas. Las que más dejaban que desear, bueno, pues fueron una serie de divisiones que, bueno, no tenían a sus soldados bien preparados y que, de hecho, se previó enviarlas a Francia, pero solo para ejercer, digamos, labores de excavación, de preparación de trincheras, ingeniería en general, ¿no? Luego estas divisiones pues se van a ver obligadas a combatir y sí que va a ser una auténtica masacre, porque son soldados que en algunos casos ni siquiera saben utilizar su armamento automático o no lo tienen. Pero bueno, es un poco el panorama general. ¿Y qué papel va a jugar a nivel de importancia pues en este momento histórico que estamos tratando hoy esta Fuerza Expedicionaria Británica? Claro, el papel de la Fuerza Expedicionaria Británica primero es el punto central de lo que va a ser esta ala rodeada, digamos. Su primera misión, digamos, cuando estalla la guerra, es avanzar hasta Bruselas para cubrir la capital belga, pero muy rápidamente pues se va a ir obligada a retirarse por esta penetración alemana que hablábamos por más al sur. Se va a tener que ir retirando, va a establecer una serie de defensiva pues sobre el río Escalda, sobre la posición frontera en la frontera franco-belga, y luego va a ir ascendiendo hasta el norte hasta cubrir parte del perímetro de Dunkerque. Realmente la Fuerza Expedicionaria Británica no llega a participar per se en ninguna ofensiva. Es decir, se ve más o menos presa de las circunstancias de lo que está sucediendo a su izquierda y a su derecha, pues a su derecha donde el noveno ejército francés está siendo destruido y el primero pues no se sabe si aguantará, a su izquierda donde los belgas también sufren un vapuleo bastante importante por parte de los alemanes, y ellos pues bueno, aguantan bien su frente y sobre todo, y yo creo que va a ser el elemento fundamental de su actuación, pues van a ser los que empiecen a enviar tropas al otro lado, es decir, a la retaguardia que está siendo rodeada, para irla defendiendo y evitar que sean completamente aplastados. Javier, ¿en qué consiste el llamado milagro de 1940? Digamos que es una penetración del frente aliado, que eso sí, años atrás, en la Primera Guerra Mundial, se había resistido durante mucho tiempo. Sí, en realidad yo creo que podemos hablar de dos milagros, ¿no? Efectivamente, esta penetración de las fuerzas panzer, sobre todo surgiendo desde las Ardenas, donde se consideraban pues infranqueables para unas tropas de este tipo, pues ya es un primer milagro, ¿no? Sobre todo, como bien dices, pues cuando en 1914-18... pues una penetración así del frente se había convertido prácticamente en una entelequia, o sea, en un imposible. El segundo milagro pues se va a producir el día 23 de mayo, cuando estos panzer, que prácticamente tienen acogotados a los franco-británicos, a esta parte de los franco-británicos que están siendo rodeados, están a unos pocos kilómetros de Dunkerque, que es el último puerto que les queda, pues repentinamente se detienen por una serie de crisis y de problemas en el alto mando alemán, y esta detención, que va a durar hasta la mañana del día 27, pues permitirá que las tropas consigan escapar hacia la costa, formar un perímetro seguro y embarcar, ¿no? A partir de aquí se habla también del milagro del reembarque, porque bueno, pues en las primeras estimaciones que habían hecho los británicos esperaban poder llevarse unos 40.000 hombres y ya aquello les parecía un logro magnífico. Al final serán bastantes más de 300.000, incluidos muchos franceses, y realmente forma parte del milagro, pero yo creo que el elemento milagroso fue esta parada de los carros alemanes más que el proceso de reembarque en sí. Y toda esta penetración, ¿qué consecuencias va a tener pues de cara al futuro, al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Pues realmente la consecuencia fundamental de esta penetración y de la retirada británica es dejar a Francia prácticamente fuera de la guerra. Después de esto los alemanes van a lanzar una ofensiva hacia el sur que va a ser un poco más dura, pero finalmente igual de exitosa, y Francia pide el armisticio y se marcha, ¿no? A partir de ese momento, pues los británicos se quedan solos. Solos entre comillas, porque con los británicos están todos sus dominios y sus antiguas colonias de la Commonwealth, es decir, está Canadá, está la India, está Australia, están los territorios egipcios, está Sudáfrica. Es decir, es una soledad bastante relativa, ¿no? Porque son zonas además con grandes recursos y con mucha población. Pero sí es cierto que, bueno, en lo que es Europa y justo al otro lado del canal, pues el Reino Unido se queda solo y van a estar resistiendo solos, pues si estamos hablando de junio de 1940, pues hasta que Hitler decida invadir la Unión Soviética un año después, y a partir de aquí pues ya entrará en guerra la Unión Soviética, luego los Estados Unidos, y realmente pues es un año en el que hay muchas dudas, hubo, bueno, pues fue un año muy duro para los británicos, y pudiera haber cambiado la historia, como quien dice, pero ya jugando un poco a las ucronías, que siempre son complicadas, pues si el gabinete de Churchill hubiera caído y hubiera llegado al poder gente más dispuesta a llegar a un acuerdo con la Alemania nazi. Estamos hablando con Javier Beramendi, director de Despertaferro en la cabecera contemporánea. Estamos hablando del número 22, Dunkerque, 1940. Hay un artículo en este número, que además has escrito tú mismo, sobre la retirada británica. ¿Por qué se produce exactamente? Pues es un poco las grandes líneas que he ido comentando, ¿no? Es decir, la retirada británica se produce por esta penetración alemana que pone en peligro toda la fuerza expedicionaria. Hay que tener en cuenta que en ese momento la fuerza expedicionaria es prácticamente el 80% de las fuerzas armadas terrestres de las que dispone el Reino Unido, quitando, bueno, pues unidades desplegadas en otros lugares del mundo, con lo cual es un componente muy importante de su ejército y su pérdida pues supondría un golpe demoledor. Se llega a decir que sería la peor derrota militar británica en la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto provoca una gravísima inquietud tanto en los mandos políticos como en los mandos militares sobre el terreno, y a partir de aquí pues empiezan a irse retirando, siempre, digamos, de acuerdo con los franceses, según la presión alemana se intensifica, y finalmente, pues cuando ven que no hay solución, pues este acuerdo se irá rompiendo, y a partir de aquí pues la Fuerza Expedicionaria Británica es un proceso bastante complejo, pues empezará a retirarse por su cuenta y serán los franceses a rebufo los que se verán obligados a subir hacia el norte. Uh-huh. Luego también habláis de la batalla del canal de Ypres-Comines. Bueno, cuéntanos cómo se produce todo su desarrollo. Bueno, es una batalla larga. Yo te comento un poco los grandes rasgos, ¿no? Uh-huh. Precisamente nos encontramos en esta situación en que los británicos se han retirado a la posición frontera. Y esto tiene que ver sobre todo con el vapuleo que están recibiendo los belgas, de los que hablábamos antes, ¿no? El ejército belga, que resiste bien y da buena cuenta de sí mismo durante los primeros días de combate, pues poco a poco se va agotando, y una ofensiva alemana en el sector de Kortrijk, dirigida hacia el norte, pues lo que empieza es a meter una cuña entre las tropas británicas que están sobre la frontera y las tropas belgas. Esta cuña lo que hace, dirigiéndose precisamente hacia ese canal de Ypres-Comines, es amenazar todo el flanco izquierdo de las fuerzas inglesas y obligar a Lord Gort, que es el comandante en jefe de la fuerza expedicionaria, pues a enviar una serie de tropas para cerrar ese flanco, volver a entrar en contacto con los belgas y protegerse. Precisamente esas fuerzas, tres brigadas en concreto, pues serán las que consigan detener a tres divisiones alemanas el día 26 de mayo... y también pues aportarán su participación significativa al hecho de que siga abierto el pasillo hacia el norte para la retirada de las tropas aliadas. Javier, con respecto a la operación Dinamo, la evacuación de Dunkerque, la opinión de los británicos era desde luego que muy pesimista, tanto que su única esperanza era casi un milagro, vamos, que se pusieron prácticamente en manos de Dios, ¿no? Bueno, manos de Dios y de la Royal Navy, que a fin de cuentas era la que dominaba los mares en ese momento, la flota más poderosa del mundo y, bueno, pues una baza importante, ¿no? Si es cierto, es lo que he comentado antes, es decir, esperaban salvar a 40.000 soldados como mucho, luego, pues gracias a esta parada de los alemanes, a una defensa bien organizada, al terreno, que pondrá bastantes dificultades a los atacantes, y al valor y al tesón, pues de mucha gente que se va a dedicar tanto a gestionar los reembarques como a manejar pues barcos de todas formas, tamaños y colores, pues se conseguirá una cifra mucho más elevada, ¿no? Más de 300.000 soldados. Y ya por último, ¿cuál es el legado de Dunkerque? ¿Por qué, como comentáis, se conmemora las derrotas más que las victorias? Bueno, el legado de Dunkerque realmente es la historia del desafío de, bueno, pues me he retirado pero sigo aquí, ¿no? Es decir, es este irse para luchar otro día, que los británicos van a tener muy a gala, pues después de su retirada de Francia, tan a gala que digamos que será también en cierto modo el motivo pues de actos de guerra entre los propios ex aliados, como el bombardeo de la flota francesa en Merselkebir por parte de la flota británica. Pero bueno, realmente la historia es de este legado es precisamente eso, ¿no? Resistir contra viento y marea, seguir ahí, seguir aguantando, y es lo que van a hacer los británicos después de Dunkerque. Y ya para terminar, siempre en la portada pues destacáis algún momento muy concreto, muy importante. En este caso, ¿de qué se trata? Pues en este caso hemos querido destacar sobre todo las escenas de las playas, ¿no? Tanto en la portada como en una doble página. Hemos querido pues contar anécdotas, testimonios y un poco qué era volver a embarcar, llegar a aquellas playas llenas de gente, formar colas bajo el fuego de la aviación alemana y de la artillería, tratar de encontrar una barquita, por pequeña que fuera, que te llevara hasta los barcos más grandes que no podían acercarse tanto a la playa. En fin, una confusión, una situación de caos organizado, también se podría llamar, que fue lo que por donde tuvieron que pasar pues tanto por las playas como por los muelles del puerto propiamente dichos, pues muchos de los soldados que reembarcaron. Si muchos de ustedes se van a ir de vacaciones, como seguro que lo van a hacer, o incluso nos están escuchando, pues una buena lectura para llevarse a la playa, precisamente. Despertaferro contemporánea, Dunkerque, 1940. Hemos estado hablando con su director, con Javier Beramendi. Javier, muchísimas gracias por haber estado, aunque sea a través del teléfono, y feliz verano. Pues igualmente, muchas gracias a vosotros también. Hasta la próxima. En 1940, en las playas de Dunkerque, se produjo la mayor evacuación naval de la historia militar. Con ella, el ejército británico logró salvarse de la completa destrucción ante las fuerzas alemanas que habían invadido Francia. Este mes revive con Despertaferro Contemporánea el milagro de Dunkerque, que libró a Europa de una temprana victoria de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto. ¿Estás recibiendo la información de Liberba? ¿Es veraz esa información? ¿Lo ha sido en el Banco Popular? ¡Todo mentira! La bolsa es mentira y solamente hay que seguir el precio. Claro, el problema que hay es que estas opiniones son muy poco políticamente correctas. Vale, pero si usted quiere sobrevivir en bolsa, mire lo que hace un precio. Y nunca tenga en cuenta lo que le llega de Radio Macuto. Es peligrosísimo eso. En la actualidad, cualquiera que se que vaya al ejército y tenga que ir a un conflicto, lo hace porque quiere, se ha apuntado al ejército, ¿no? Pero aquí en uno de los capítulos más negros de la historia de España, como fue la Guerra Civil, pues unos se vieron obligados a luchar en un bando y en otro. En ciertas ocasiones pues coincidía con su ideología, en otras ocasiones no. En todo caso, estaban obligados y muchos de ellos no querían enfrentarse ni tener que luchar ni poner su vida en riesgo. ¿Qué ocurría? Que muchos de ellos tendían a desertar. Y así se llama un trabajo que se acaba de publicar, Desertores, el autor es Pedro Corral, los españoles que no quisieron la guerra civil. Pedro Corral, nuestro invitado, es escritor, periodista, historiador, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Como digo, acaba de publicar este libro con la editorial Almuzara. Pedro Corral, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Agora Historia. Encantado, muchas gracias a vosotros, David. Nada, de verdad, por vuestro interés por este libro y por mi trabajo. Bueno, en muchas ocasiones, Pedro, como digo, hablamos de guerra civil, historias heroicas, dos bandos claramente definidos. Usted habla de que en ocasiones se olvida el hecho de que nadie o casi nadie fue voluntariamente y que no fue tanta la movilización, ¿no? Eso es. Bueno, yo he abordado el estudio de un fenómeno que sucede en todas las guerras, pero que en la nuestra, la guerra civil, nadie se había interesado, no, nadie se había ocupado de la cuestión, hasta el punto de que cuando fui a consultar unos expedientes de deserción en el archivo de la guerra civil de Salamanca, el actual centro documental de la memoria histórica, pues el archivero que me proporcionó aquellos expedientes me dijo que era la primera vez que alguien los consultaba, lo cual pues me llenó de emoción, sabiendo que estaba entrando en un territorio vetado hasta ese momento. Y bueno, lo que descubrí es otra guerra civil más allá de la guerra épica, de la guerra idealista, de los combatientes comprometidos de uno y otro bando, pues una guerra un poco más a ras de suelo, sobre la experiencia de muchos cientos de miles de españoles que se vieron forzados a empuñar las armas en un ejército y en otro a través de la recluta forzosa. Uh-huh. Por lo tanto, hubo mucho más deserciones de las que podemos llegar a imaginar. Sí, bueno, yo tengo contabilizados las reclutas forzosas entre los dos bandos. Pues fíjate, el bando franquista movilizó 15 reemplazos, 26 movilizó el bando republicano, y de acuerdo con las medias de reclutamiento de cada bando, teniendo en cuenta pues las personas que pudieran haber fallecido o salido de España, tal, bueno, pues el caso es que los dos ejércitos deberían haber movilizado 5 millones de hombres, ¿no? Potencialmente. Bueno, los dos ejércitos no sumaron más allá de 2,5 millones de efectivos, lo cual te indica que algo pasó, porque la mitad de los potencialmente movilizables no fueron a filas. Hubo de todo, hubo gente, como te digo, que salió al extranjero. De hecho, los dos bandos prohíben la salida de jóvenes al extranjero inmediatamente después de comenzada la guerra, para, claro, sabían que tarde o temprano los llamarían a filas, y las familias lo que hacían era enviarlos con familiares a, sobre todo, al otro lado del charco, ¿no?, a América. Y cuando se dan cuenta los dos bandos, pues prohíben la salida de los jóvenes de 16 años, de 18, de España, ¿no? Muchos se escondieron en los montes, en sus casas, se hicieron pasar por enfermos, por inútiles. Hubo continuas revisiones de estos inútiles y enfermos, ¿no?, para averiguar si lo eran ciertamente o no en los dos bandos. Y bueno, la gran mayoría pues tuvo que afrontar un destino difícil, ¿no?, en la retaguardia, escondiéndose para no ir al frente, ¿no? Bueno, pues esa es la historia que no nos habían contado y que yo he querido contar en este libro, sorprendiéndome a cada paso, ¿no? Cada dato que conseguía o que contrastaba o que confirmaba, pues me parecía bastante escalofriante, ¿no?, que se nos hubiéramos ocultado los españoles esta perspectiva de la guerra civil, que, ya te digo, sin cancelar la parte épica, la parte heroica, que la hubo, por supuesto, en los dos bandos y con combatientes comprometidos en dos bandos, la gran mayoría se vio arrastrado a filas por la recluta forzosa. Y, como tú muy bien has dicho, por la adscripción geográfica. Aquí los españoles, la inmensa mayoría, le tocó en el bando que le tocó según hubiera vencido o hubiera sido derrotado el golpe militar que llevó a la guerra civil, ¿no? Uh-huh. En julio del 36. Pedro, ¿cuáles eran los... Ahora vamos a hablar de casos más concretos, pero ¿cuáles eran los castigos para los desertores en un bando y en otro? Bueno, hay que distinguir entre el prófugo de la llamada filas, el que no se presentaba a la caja de reclutas cuando llamaban a su reemplazo, a su quinta, ¿no? Y ahí, bueno, pues en el ejército franquista la condena era 4 años de recargo, el servicio militar eran 2 años, bueno, pues se les condenaba 4 años de recargo en el servicio militar en las unidades, no te digo más, de legionarios o regulares. Eran las unidades de choque las que más bajas tenían, las que rompían el frente, solían romper el frente en las operaciones militares. Bueno, pues ese era castigo, ¿no? La frase, el dicho este, oye, pues no quieres arroz, pues toma 2 tazas, ¿no? En el bando republicano el problema fue que a medida que se iba perdiendo territorio y se iba volviendo el signo de la guerra en contra de la República, pues empezaron dictaminando que los prófugos fueran castigados como delito de deserción frente al enemigo, lo que podría acarrear en algún momento pena de muerte, pero sí, más adelante ya será considerado en 1938, Negrín dictaminará que el que no se presente a filas será acusado y condenado por delito de alta traición, lo cual conllevaba la pena de muerte. Que luego se ejecutara o no, pues seguramente muchos recibirían el indulto del gobierno, pero sí que se intentaba extremar el aviso de que, oye, si no vienes a filas, corres más peligro que yendo a filas, ¿no? Bueno, una de las formas de hacerlo era irse, abandonar su puesto y dejar una carta explicando los motivos de la deserción, ¿no? Sí, bueno, era yo creo que al final, cuando luego te contaré lo de las represalias contra los familiares, en los dos bandos hubo represalias contra los familiares de los soldados que desertaban en el frente. Y entonces el soldado, cuando deserta en el frente, se va al otro bando por varios motivos, algunos por motivos ideológicos, está claro, que no quieren luchar en el bando contrario a sus ideas, pero otros eran o bien buscando a su familia que estaba en el otro lado, o bien sabiendo que la quinta a la que pertenecían no había sido movilizada en el otro bando, de eso se encargaba el bando enemigo, de que lo supieran, porque lanzaban octavillas, vente a nuestras filas, que tu quinta todavía, las quintas del 37, 38 y 39 no han sido movilizadas, cuando te pases te liberaremos del servicio militar. Fíjate hasta dónde llegaba la propaganda, ¿no? Pues había muchos que desertaban también por esa razón. El caso es que para proteger a las familias que quedaban en la retaguardia, en caso de tenerla en retaguardia, pues dejaban unas cartas justificativas de un gran amor, pues en el bando republicano, un gran amor a la República, a la Revolución, a tal, pero en el fondo como excusa para que a la familia no le pasara nada, ¿no? Lo mismo en el bando franquista, viva España y arriba España 1000 veces y tal, pero macho, yo me largo, ¿sabes? No quiero estar con vosotros o bueno, había muchas razones para desertar, desde el maltrato de los oficiales, la mala comida, la indumentaria. Bueno, pues el pasar como en Teruel 20 grados bajo cero en las trincheras, pues era un motivo para la deserción fijo, vamos. De hecho, desertaron legionarios requetes en Teruel hacia el bando republicano porque confiaban en por lo menos tener un par de botas que en su bando no tenían, ¿no? Luchando con alpargatas. Bueno, todo, la deserción son múltiples razones, una casuística muy variada, yo me he encontrado de todo. Hay un oficial, un suboficial franquista que deserta porque se va a retaguardia a su pueblo porque se ha enterado de que su mujer le está poniendo los cuernos con otro. Bueno, pues hasta ese tipo de razonamientos puedes encontrar cuando estudias el fenómeno de la deserción, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya sabes que los humanos todos somos dados a infinitas conductas, infinitas actitudes, y bueno, y eso es lo que te encuentras también en un fenómeno tan humano, ¿verdad?, como en una guerra, el hecho de desertar, ¿no? Normalmente se hacían las deserciones en solitario, aunque también lo sabía que se ponían de acuerdo y eran en grupo, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, se solía hacer, si te encontrabas a un paisano de tu pueblo conocido, con el que ya tenías alguna relación de confianza, pues era más fácil intimar y dar a conocer tu propósito, ¿no? Es decir, ya no quiero estar en esta guerra, ya me quiero ir, me acompañas. Bueno, pues había un cierto entendimiento, pero se solía hacer en solitario para que no te pasaran cosas como le pasó a un soldado en las trincheras republicanas, que al ver pasar al cabo, con mucha ansiedad, debía estar harto, pues con esto que se llama neurosis de guerra, ¿no? Y le dijo al cabo que si desertaban, el cabo le dijo, venga, pasa, salta tú el primero del parapeto, ¿no? Y cuando lo vio ya en lo alto del parapeto, dispuesto a cruzar tierra de nadie, pues el propio cabo le disparó por la espalda y lo mató, ¿no? El propio cabo luego informaba a sus superiores, seguramente con la idea de cobrar un ascenso o de tal por esta crueldad, ¿no? Bueno, esto seguramente pasaría en el otro bando, es decir, que son circunstancias, como te digo, que bueno, me ha sorprendido encontrarlas en un sitio y en otro, ¿no? Por ejemplo, las represalias a los familiares, ¿quién iba a decir que Franco iba a castigar a los familiares de los desertores, como hizo Trotsky en el Ejército Rojo durante la Revolución Rusa, durante la Guerra Civil Rusa? Bueno, pues estas paradojas de la historia te encuentras cuando revisas a fondo una documentación que nadie ha querido ver, que nadie le ha interesado, la deserción en una guerra civil es, si acaso, un fenómeno, no te digo más comprensible o más justificable, pero verdaderamente de mucho mayor impacto humano. Es que había combatientes que es que sabían que estaban sus hermanos en el otro bando, ¿no? De hecho, hay uno de ellos que deja una carta diciendo, me da igual dónde, mis hermanos están en el otro bando, me da igual morir en un bando o en otro, lo que yo quiero hacer es morir con mis hermanos, ¿no? Deja una carta muy dramática. Uh-huh. Es un soldado franquista en el frente de Aragón, me acuerdo el nombre perfectamente, Teodoro Jiménez Lamarca. Bueno, pues deja de esas cartas que cuando te las encuentras en la documentación, ¿verdad?, pues te impresiona muchísimo, ¿no?, de la claridad con lo que tenía. Me da igual en qué bando esté, yo lo que quiero es no disparar contra mis hermanos que están en el otro lado, ¿no? Uh-huh. Sino combatir y morir juntos, ¿no? Bueno, luego hay otra historia, ya que nos estaba contando esta, la de Julián y Enrique Peteira, dos hermanos que deciden decir no. ¿Cuál es esa historia? Bueno, la verdad es que era Julián Peteira, ya falleció. Bueno, tengo un recuerdo, como puedes comprender, David, entrañable, conmovedor de todos los veteranos de la Guerra Civil que yo he entrevistado, no solo para este libro, sino para todas mis investigaciones, mis reportajes o por simple curiosidad. Todos los veteranos de la Guerra Civil de un bando y en otro, pues siempre me han despertado una admiración profundísima, ¿no?, de cómo cuentan su historia y tal. Bueno, pues Julián Peteira contaba con toda tranquilidad que él pensaba con su hermano que la guerra iba a pasar en muy poco, ¿no?, que en unas semanas aquello estaba solucionado, y entonces decide esconderse en Madrid, ¿no?, en un piso vacío en la calle Mayor y tal, del dueño de una joyería en la que él había trabajado. Y bueno, ve que aquello no termina, que los franquistas ya se acercan a Madrid, que esto se prolonga y tal, y bueno, ya decide presentarse, se decide presentar a filas, ¿no? Y bueno, terminan en la Sierra de Guadarrama, frente al Alto del León, y allí a él le hieren con un morterazo, él pierde un dedo, el dedo gordo de un pie, pues se lo tienen que amputar, porque una esquirla de roca casi se lo secciona y se lo amputan entero. Y entonces el hermano, aprovechando que él está solo y que no va a comprometer a nadie y tal, intenta desertar hacia las líneas franquistas y cae acribillado por sus propios compañeros que están de centinela. Y bueno, Julián Peteira se entera de la muerte de su hermano al intentar desertar. Y fíjate lo que son las cosas, David, que me decía Julián Peteira, que él nunca jamás había culpabilizado a los centinelas que mataron a su hermano, porque a él también le habían dado esa instrucción de que a quien intente desertar hay que acribillarlo y matarlo, ¿no? No se puede tolerar la deserción, para que veas. Bueno, y él pues nunca, dice que siempre les perdonó porque cumplieron las órdenes que tenían. Fíjate tú lo que me recuerdo que me trae lo de Julián Peteira, que es una cosa que escribo en el libro. Hay unidades en la guerra civil que tienen más bajas por soldados asesinados o acribillados en tierra de nadie al intentar desertar, uh-huh. Es decir, por fuego propio, por fuego amigo, digamos, al intentar desertar, que por fuego enemigo. Es decir, aquí hay una guerra civil que verdaderamente no nos habían contado. ¿Cómo le puedes decir a alguien que en una guerra civil hay un bando que admite que está teniendo más bajas por los que él mata de su propio bando al intentar desertar que por los que provoca el enemigo? Bueno, yo lo que digo, David, no sé si se me entenderá, yo creo que habrá gente que no entienda esta expresión, pero yo lo que digo es que cada vez estoy más convencido de que tenemos que hablar de la guerra civil como una guerra de todos contra todos. Es una guerra en la que los dos bandos persiguen feroz y cruelmente a sus propios soldados, pues por cundir el desánimo o la desmoralización en sus propias tropas, por chaquetear, como se suele decir esa expresión, ¿verdad?, chaquetear ante el enemigo, o porque descubren que tienes ideas contrarias al bando y de repente, bueno, como una instrucción que hay franquista en una unidad de la Sierra de Guadarrama, diciendo al soldado que en una emboscada se le dispare un tiro y ponga así en alerta al enemigo, será fusilado si tiene antecedentes izquierdistas. Es decir, oye, si a ti se te escapaba un tiro sin querer y luego resulta que te descubrían que habías sido afiliado de CNT o de UGT, es que eras fusilado en el acto. Uh-huh. Es decir, bueno, pues hay una cosa bastante tremenda, ¿no? Las unidades republicanas, en algunas de ellas, los propios anarquistas escribieron a Negrín diciendo que en las unidades comunistas se les estaba matando, se les estaba fusilando. Y hay unas instrucciones de Negrín a las unidades militares, por favor, que se acabe con estas ejecuciones sin juicio, sumarias, que obedecen, dice, más bien a los apasionamientos políticos que a otra cosa y tal, ¿no? O sea, que el propio Negrín da unas instrucciones reconociendo el problema. Es que hay una guerra interna también en las unidades republicanas y los comunistas están tomando pues la justicia por su mano, asesinando al anarquista o al que creen que está en contra de sus ideas y de sus principios, ¿no? Bueno, pues toda esa guerra es la que estaba ahí oculta en los anaqueles del Archivo General Militar de Ávila, en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, bueno, y cuando te la encuentras, pues empiezas a tener otra perspectiva de nuestra guerra. Y empiezas a no entender mucho, pues, que se utilice la guerra hoy, 80 años después, ¿verdad?, para enfrentarnos otra vez, para dividirnos. Hoy la guerra está para ser estudiada, para ser investigada, para sacar el máximo conocimiento de aquello. Pero vamos a ver, utilizar una guerra de hace 80 años, haciendo recaer sobre todos nosotros otra vez la responsabilidad de aquello, cuando no tenemos ninguna responsabilidad de lo que hicieron y de lo que pasó entonces. Y pues miremos hacia adelante, conozcámosla bien, aprendamos de ella siempre, que bueno, que se pueden defender las ideas absolutamente sin necesidad de empuñar las armas, sin necesidad de recurrir al bombazo, al bayonetazo. En fin, esa es la lección perdurable, eterna de la guerra civil, ¿no? Y pues eso, uh-huh. las víctimas de la guerra siempre nos inviten a esa expresión de hazaña, de paz que da perdón, ¿no? A unas y uh-huh. otras, ¿no? Pedro, en el libro también hay un apartado dedicado, a mí me ha parecido curioso, desertores de ida y vuelta. ¿Cómo eran vistos? ¿Debían cumplir con algún castigo? Bueno, claro, los desertores de vuelta son anecdóticos, no sé si se dieron muchos o no, pero son individuos que tienen la idea de desertar de un bando a otro y en tierra de nadie se despistan, se desorientan, vuelven a su bando creyendo que han llegado al contrario. Entonces, hay a veces en los que los oficiales, bueno, no daban crédito, y le decían, le descubrían la equivocación enseguida, y otros, pues bueno, se regodeaban en el error del pobre desertor y le hacían ver como que sí, como que había llegado a la zona enemiga donde quería haber desertado, ¿no? Bueno, pues imagínate las situaciones, yo me las imagino muy, muy cinematográficas, ¿verdad? De ese momento de confusión, de este que el desertor que cree que ha llegado a las filas contrarias, ha llegado a las propias, y los oficiales le están tomando el pelo. O sea, que tú que dices, que eres falangista de toda la vida, sí, yo soy de Falange de toda la vida, ¿no? Tengo un caso ahí en la Ciudad Universitaria de Madrid, un pobre hombre, bueno, un pobre hombre que al final se dictamina que tiene un problema mental gravísimo y que juegan con él un poco en ese plan, ¿no? Llega a las filas republicanas de las que ha desertado creyendo que están las nacionales y le toman el pelo así sus oficiales. O sea, que tú eres falangista, ¿no? Sí, desde siempre. Yo siempre he sido falangista. Ya está metiendo la pata el cuezo hasta el fondo porque se está delatando delante de sus propios oficiales y compañeros, ¿no? Bueno, pues cosas de estas casi donde, como se suele decir, la realidad supera la ficción, David, y en esto también. Bueno, en su momento se habló de una grandísima afluencia de soldados en ambos bandos para formar parte de los ejércitos, pero la realidad era que había muy pocos efectivos, ¿verdad? Bueno, esa imagen que nos ha quedado mítica, ¿verdad?, legendaria de los voluntarios en armas en uno y otro bando acudiendo a los frentes o a las plazas de las ciudades y los pueblos para empuñar el arma contra el enemigo y tal. Bueno, pues al final hay un gran acuerdo entre los historiadores sobre las cifras de las que realmente hablamos, ¿no? Cuando se trata de voluntarios en las filas republicanas llegaron a ser 120.000 voluntarios después de un intento del gobierno republicano de crear un ejército voluntario que fracasa y por eso abren las cajas de recluta, y en el bando nacional 100.000 voluntarios, ¿no? Es una fecha muy sorprendente, pero la gente no tiene en cuenta que en la guerra civil las cajas de recluta se abren inmediatamente después de estallar la guerra, ¿no? De convertirse aquello en una guerra ya que va a ser larga, no ha triunfado el golpe militar donde pensaban los sublevados que iba a triunfar, el gobierno se ha hecho con ciudades y capitales importantes, y aquello pues ya se va a convertir en una guerra prolongada. Pero fíjate que en el ejército franquista es el 8 de agosto del 36, en el bando franquista, cuando se abren las cajas de reclutas, se empiezan a llamar a las primeras quintas para que empuñen el fusil. Y en el bando republicano, después de un intento desbaratado por los anarquistas de refundación del ejército regular, que también intentan abrir las cajas de recluta en agosto, pero ya te digo, hay una oposición anarquista brutal, no quieren saber nada de un ejército, de volver a formar un ejército burgués, que es contra el que han luchado, el que han desbaratado en las zonas donde ha sido derrotada la sublevación, pero al final, ya en septiembre, el gobierno republicano ya abre las cajas de recluta y más tarde ya se pone en marcha la militarización de las milicias. ¿Cómo se consigue la militarización de las milicias? Pues de una manera tremenda, ¿no? El presidente del gobierno, Largo Caballero, dictamina que las milicias cobren su sueldo solo a través de un pagador oficial del Ministerio de la Guerra. ¿Cómo? ¿Con qué condición? Que se hayan militarizado, que se hayan convertido en unidades militares del ejército regular republicano, del nuevo ejército popular republicano. Quienes no se hayan convertido en unidad regular dejan de cobrar el sueldo. Imagínate qué manera de presionar para que los milicianos aceptaran la militarización y convertirse en unidades regulares, ¿no? Uh-huh. Esto, bueno, pues terminará siendo la columna de hierro anarquista en Levante, una, no sé si es la última, sí, yo creo que es la última unidad de milicias que acepta la militarización hacia marzo-abril del 37. O sea, imagínate lo que le cuesta al gobierno someter a las milicias para que se conviertan en unidades regulares, ¿no? Uh-huh. Bueno, es casi ese milagro de la refundación del ejército regular, como han señalado algunos historiadores, la causa de, de que también la guerra se prolongue, ¿no? Ese esfuerzo extraordinario del bando republicano de refundar un ejército en cuestión de meses, ¿no? Con sus cuadros, con sus mandos, sus comisarios políticos, bueno, pues no deja de ser un esfuerzo nada desdeñable, ¿no? Y eso, de repente, pues Franco se encuentra con que el otro bando, es verdad que llamando a reemplazos, a quintos forzosos, ¿no? Que es la manera de nutrir los dos bandos sus ejércitos, pero ya tenemos dos ejércitos enfrentados con la misma disciplina, con el mismo código militar, para castigar a los desertores, a los automutilados, a los tal, bueno, aquello ya se pone en marcha, la guerra de desgaste entre dos ejércitos más o menos bien pertrechados, uno más que otro, el franquista, pero nada desdeñable tampoco la aportación soviética a la República, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿de qué forma se podía eludir el frente legalmente? Una forma era ser hijo de viuda pobre, pero también, sí. Bueno, pues había otras formas, ¿no? de poder hacerlo. Eso es. Bueno, hay estas coincidencias curiosas. Lo que te he dicho de los prófugos, de cómo se endurecen las medidas contra los prófugos de la llamada filas, fíjate, coincide el mismo día, el 18 de junio del 37, un bando y otro para endurecer las disposiciones contra los prófugos de filas, pero fíjate, también coincide más o menos en los mismos días para dictaminar las prórrogas, la anulación de todas las prórrogas al servicio militar. Aquí ya no se concede prórroga, imagínate, una prórroga por estudios, ¿no? Pues nada, nada, fuera los estudios, tú te vienes aquí a empuñar el Mauser, ¿no? Pero a la vez conceden dos exenciones al servicio militar. En el bando nacional, las familias que hubieran enviado ya tres hijos al frente, el padre le daban la potestad de elegir entre los tres a uno para que se librara del servicio militar. Tú fíjate la responsabilidad que le hacían recaer al padre, ¿no? El padre tenía que elegir, tenía que ser el padre el que eligiera a uno de sus tres hijos para librarle del servicio militar, de ir a las trincheras en caso de que ya fueran tres los hijos, ¿no? Movilizados. Y en el bando republicano hay una exención que son los hijos de viuda pobre, pero que se dediquen a trabajos agrícolas, ¿no? Para mantener a su madre o mantener a sus hermanos y tal. Bueno, eso conllevó una cierta confusión en las unidades militares republicanas, hasta el punto que al darse a conocer esta exención, pues muchísimos hijos de viuda pidieron ser exencionados del servicio militar, ¿no? Y dejar las trincheras por esta razón. Se les decía, no, vamos a ver, no puede ser que tu madre viviendo en Paseo de Gracia, en Barcelona, ¿verdad?, seas beneficiario de esta exención, porque tú no desempeñas labores en el campo, tú eres un señor de la ciudad, tienes la cosa de ser hijo de viuda, pero no eres el caso de esta exención, ¿no? Entonces hay continuas correcciones y explicaciones del bando republicano para convencer a todos los que se han apuntado a esta exención de que no son beneficiarios de la misma, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay luego una figura muy que se dio en ambos bandos es el del enchufado, evidentemente, el que con una buena recomendación sabía o primero que no iba a ser llamado a filas porque se le iba a colocar en un puesto de retaguardia o bien una industria o en un servicio esencial como podía ser correos, telégrafos o trenes, ¿no? Bueno, eso del enchufismo pues es una cosa que funcionó también mucho, siendo denunciada por las autoridades de ambos bandos y perseguida, ¿no? Que el tema del enchufismo. Y luego estaban ya los insustituibles en sus puestos, que eran los que estaban militarizados en sus puestos. Esto dio también lugar a grandes privilegios, a una gran picaresca y a grandes abusos. De hecho, en el bando republicano, las exenciones y al servicio militar estuvieron en manos de los partidos políticos y los sindicatos hasta octubre del 37. Tú fíjate, o sea, los partidos y los sindicatos podían decidir entre sus afiliados y militantes, especialmente quién iba a la guerra y quién no. O sea, uh-huh. Eso lo ataja Indalecio Prieto con una disposición en octubre diciendo que va a ser solo el Ministerio de Defensa el Ministerio de Defensa Nacional el que dictamine quién se libra o no de la guerra, quién se libra o no de ir a filas, y Azaña le dirá a Indalecio Prieto, oye, usted se da cuenta de que ha hecho, de que esto es de lo más importante que ha hecho usted como ministro de Defensa. Y le dice Prieto, sí, sí, claro que estoy convencido de que es de lo más importante, pero lo suyo me ha costado. Evidentemente no, los partidos y los sindicatos no querían soltar ese privilegio, ¿no? Uh-huh. De decidir pues quiénes de sus enchufados iban o no al frente, ¿no? Bueno, pues van a encontrar mucha más información, son muchas historias las que se recogen, sí, de un bando y de otro en este libro llamado Desertores, Pedro Corral, pues todos aquellos que no querían, por una razón o por otra, tener que enfrentarse a sus mismos ciudadanos, que, bueno, pues esta historia... A sus compatriotas, ¿no? A sus hermanos. Exacto. Fíjate que he querido hacer un libro que a través del cual hablara la experiencia humana, la experiencia individual, ¿no? La historia individual. Y bueno, hay casos, bueno, algunos lectores ya me han dicho que hay historias muy conmovedoras, que hay historias muy tristes, pero bueno, que lo que les ha parecido interesante y tal, pero sí es verdad que es un fenómeno que da lugar a situaciones o muy dramáticas o incluso cómicas, ¿no? Hay alguno que parece sacado, algunas historias sacadas de una película de Berlanga, ¿no? Uh-huh. De la vaquilla, bueno, hay momentos también muy bonitos como las confraternizaciones, ¿no? Que se llamaba hacer una paella, pues cuando se ponían de acuerdo las tropas de un bando y de otro para encontrarse en tierra de nadie, abrazarse, bueno, hay documentados incluso partidos de fútbol, juegos, partidos de pelota vasca, bailes. Bueno, pues ahí los españoles se encontraban en el único sitio donde podían volver a ser españoles y no enemigos, que era la tierra de nadie, que separaba unas trincheras y otras, bueno, pues como en la vaquilla de Berlanga, ¿no? Bueno, pues yo creo, siempre he dicho, y perdonen si me repito, si alguien me lo ha oído ya alguna otra vez, pero creo que una de las grandes fotografías de la guerra civil que se perdió Robert Capa fue precisamente esa, un partido de fútbol entre soldados republicanos y entre soldados franquistas, al fin y al cabo españoles, en tierra de nadie, ¿no? Pasando de la guerra, decidiendo por unos minutos o por una hora o dos que dejaban de lado el tener que matarse y volver a reencontrarse y hablar de sus novias, de hablar de la retaguardia y de fútbol y de canciones y cantar juntos. Bueno, pues ese... El eco de esa película, ¿verdad?, de la tregua de Navidad que hemos conocido de la Primera Guerra Mundial, ese episodio que hemos conocido de la Primera Guerra Mundial gracias a una película, pues bueno, la conocimos a través de la vaquilla, pero se repitió muchísimo más de lo que podemos imaginar. De hecho, ¿qué quiere decir David? Pues al final eran españoles que se reconocían unos a otros y que por unos momentos dejaban de odiarse, ¿no?, o de ser empujados y llevados y arrastrados hacia el odio, ¿no? Pues un libro, desde luego, lleno de humanidad, donde van a encontrar esas historias tan, como decimos, por un lado apasionantes y por otro lado cargadas de sentimiento y de humanidad. Pedro Corral es autor de Desertores, los españoles que no quisieron la guerra civil, con Almuzara. Pedro, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros, David, de verdad, por vuestra amabilidad y generosidad. Me tenéis a vuestra disposición. Gracias, un abrazo. Gracias. Este mes conoce con Despertaferro antiguo y medieval al último de los grandes conquistadores de las estepas, Tamerlán. Siguiendo la estela del mismísimo Genghis Khan, este líder de los pueblos nómadas forjó un imperio basado en la audacia militar y el terror cuyos ecos resuenan aún en Asia Central. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La agenda, las noticias, las novedades de libros, como siempre, con nuestros amigos de Meta Historia. Hoy está con nosotros, aquí también solo ante el peligro, Manuel Campos, buenas noches. Buenas noches, David. Yo ya me estoy empezando a preocupar. Yo tengo que ya recuperar a una compañera, ¿no? A cualquiera de las dos hay que recuperar a una. Bueno, vamos en primer lugar con las novedades de libros y el primero de ellos son Los viajes de los reyes visigodos de Toledo. Pues esta obra que ha publicado la editorial Ergástula, que de la profesora Rosario Valverde Castro, ahonda en una cosa curiosa que no siempre se ha visto, que son los viajes de los reyes visigodos. Es decir, uh-huh. Ahora mismo estamos acostumbrados a que el rey tenga su sede, su palacio, la capital, pero los reyes visigodos eran más viajeros. Les gustaba o tenían que viajar más a lo largo de la península. Y este libro explora pues esta faceta más itinerante de la corte de los reyes visigodos. El libro pues nos explica un poco por qué viajaban, los materiales que usaban, es decir, cómo eran los viajes de los reyes. Y una de las y sobre todo los motivos por qué lo viajaban, y entre los cuales la Rosario Valverde nos explica que una de las principales cosas era combatir, es decir, uh-huh. Se desplazaban para combatir y se iban al frente de la batalla. Pues bueno, entonces este libro tanto mezcla un tanto la historia política, la historia militar, la historia cultural de los reyes visigodos. Pues de una parte de Europa nos vamos al final de Europa y nos salimos de Europa. Así que nos vamos a la zona oriente para hablar de las hermanas Romanov. Pues esta obra no es precisamente una novedad, se publicó hace un par de años, pero con motivo de la Revolución Rusa, la editorial Taurus la ha vuelto a recuperar. Y nos habla de las cuatro hijas del último emperador ruso, el Nicolás II. Es decir, todos sabemos más o menos cómo acabó la historia de Nicolás II, pero conocíamos menos la historia de las hijas, que también, por desgracia, fueron ejecutadas. Eran muy jovencillas, tenían entre 21 y 16 años cuando fueron ejecutadas por los revolucionarios bolcheviques. Pues bueno, este libro nos da un perfil más íntimo, más personal, de las cuatro hijas del zar, a través de cartas, testimonios, diarios y fuentes primarias que hasta ahora no se habían conocido. Y es un poco la historia de ellas, de la Rusia prerrevolucionaria y de cómo se desarrolló la Revolución Rusa. Eso en cuanto a las novedades, pero también en la agenda tenemos un curso de verano, Mitos en Femenino, perfiles de mujer en la mitología griega. Pues este curso de verano que organiza el centro de la UNED en Cantabria, ¿sí? Dirigido por David Hernández de la Fuente, nos explora un poco cómo era la mujer en la Edad Media a través de los mitos, a través de las figuras, por ejemplo, sirenas, amazonas, Pandora, diosas así, que nos explica un poco el papel que jugaba la mujer tanto en la mitología como en la vida cotidiana de la Grecia clásica. Uh-huh. Bueno, pues si lo imparte David Hernández de la Fuente, seguro que éxito, seguro estuvo aquí hace poco con nosotros y le mandamos un fuerte abrazo. Y otro de los cursos de la restauración a la República. Pues este curso que tendrá lugar del 31 de julio al 4 de agosto, que organiza la Universidad Internacional Méndez Pelayo, en Santander, en el Paseo Maldena, que es un sitio que, de verdad, si pueden tener la oportunidad de ir, merece la pena, no solo por el curso, sino también por la estancia y por dónde se organiza. Uh-huh. Pues bueno, intenta explicar un poco la historia reciente de entre el siglo XIX y el siglo XX de España, a través de grandes bloques, pues cómo fue la Restauración, cómo fue la Segunda República, y así hasta la llegada del franquismo, y es pues, un curso fascinante, y que bueno, que invita a todos, no solo por conocer, sino también por visitar Santander en esa época. Bueno, pues una visita obligatoria de este verano. Y nos traes una noticia que puede sonar muy fuerte, ¿no? Pero bueno, Hernán Cortés no mentía, se descubren nuevas pruebas sobre el holocausto azteca. Pues bueno, un poco entre comillas. Por supuesto, siempre entrecomillado, pero vamos, parece ser que sí, que las fuentes, es decir, los conquistadores españoles, cuando llegaban a América, hablaban de una torre espeluznante llena de hecha de miles de cráneos humanos, una cosa así que claro, no se sabía hasta qué punto eso era mito, realidad o una exageración de los propios conquistadores, pero ahora resulta que 500 años después un grupo de investigadores ha dado con lo que puede ser un gigantesco osario que era el que López de Gomara, uno de los grandes cronistas de la conquista del Nuevo Mundo, hablaba. Y bueno, pues parecía que no se sabía que eran, pues si había sido los invasores aztecas habían puesto los cráneos a modo de evitar que les conquistasen. Uh-huh. Pero bueno, parece ser que, como cuenta Reuters, han encontrado hasta 676 cráneos recién en lo que parece ser una torre o algo, una construcción, en la que también hay hombres y mujeres, niños y mujeres, con lo cual parece reforzar esta idea de sacrificios humanos y eso que nunca se ha ido ahí, que siempre se ha quedado entre el mito y la leyenda. Uh-huh. Y que parece que poco a poco, por desgracia, parece que está siendo así. Bueno, falta investigar más, todavía no, pero bueno, los hallazgos son, parece que es una estructura circular de 6 metros de diámetro con una base que no se ha encontrado, a pesar que las casas siguen y siguen, bueno, ya veremos qué pasará más adelante. Ya veremos. Hace poco, la semana pasada, estuvimos hablando con Eduardo Cábana de Tamerlán, también uno de esos sanguinarios de la estepa que hacía también torres con cráneos humanos. Así que va la cosa de cráneos. Y bueno, yo así a sangre fría le quería poner un pequeño compromiso a Manuel y que nos recomiende unos libros de los que ha leído pues este año para que la gente se lleve a las vacaciones. Pues me parece un compromiso porque ahora mismo así es complicado, déjame pensar. A ver, hay dos libros que sí que me han llamado más la atención. Uno es que ha publicado la Galaxia Gutenberg, que se llama Los Vencidos, que es un... Te explica más o menos cómo fue el fin de la Primera Guerra Mundial y cómo se desarrollaron los años posteriores, sobre todo en la Alemania destrozada después de la guerra, revuelta, entonces, y explica un poco cómo la guerra no terminó cuando se firmó el armisticio, sino que continuó y la violencia se degeneró hasta 4 o 5 años más tarde, en que más o menos no se asienta, pero se tranquiliza un poco la situación y luego ya empiezan lo que serán los movimientos totalitarios que darán lugar a la Segunda Guerra Mundial. El libro, la verdad, es que está muy bien escrito, es un libro interesantísimo y además se le compara con el de Sonámbulos de Christopher Clark, que es el que explica de los mejores libros, es que explica el origen de la Primera Guerra Mundial, y este puede servir para explicar la Segunda Guerra Mundial. ¿Ese uno y otro? El otro es un libro curioso que se llama El arte y la rivalidad, que ha publicado la editorial Taurus. Ahora mismo me pillas con el autor, porque creo que es francés, pero no lo tengo muy claro. Y es... Google, seguro que se lo dice, bueno, eso, por supuesto, a los oyentes. Y... compara duplas de amigos enemigos. Los artistas son gente muy volátil, muy pasional, y entonces lo que viene a hacer el libro es amistades. Por ejemplo, había entre Bacon y no me acuerdo ahora mismo el otro, pero bueno, son pintores o artistas que se llevaban bien, se llevaban mal, y es la relación que tienen, cómo uno se inspira a otro y cómo es. La verdad es que el libro es muy, muy interesante. Bueno, pues fíjense si tienen recomendaciones hoy aquí para llevarse lecturas en verano. Más información, pues lo van a encontrar en una web, en metahistoria.com, también en las redes sociales, @metahistoria.com, y en Facebook también tienen a nuestros amigos de Metahistoria con muchas recomendaciones, tanto de libros como de exposiciones y muchísimo, muchísimo más. Manuel Campos, muchísimas gracias. Muchas. Te esperamos la próxima semana aquí. Muchas gracias, David, aquí estaré. Antes de terminar, como siempre, las efemérides históricas. Comenzamos con el 15 de julio de 1099. Tras 5 semanas de asedio, los cristianos conquistan Jerusalén durante la primera cruzada, encabezada por el príncipe siciliano Tancredo y por Godofredo de Bouillon. Al entrar en la ciudad, los cristianos perpetran una de las mayores matanzas de la historia, alimentando el eterno odio religioso entre cristianos y musulmanes. Godofredo se nombra primer rey de Jerusalén y defensor del Santo Sepulcro. Y también un 15 de julio de el año 1606 nace en Leiden, los Países Bajos, Rembrandt, pintor, dibujante y grabador holandés del barroco y uno de los más grandes pintores de la historia del arte occidental. El 16 de julio del año 622, ante lo peligroso de vivir en la Meca, Mahoma decide trasladarse a Medina, un gran oasis agrícola donde cuenta con seguidores suyos. Da comienzo así a la era de la Égira. El calendario islámico contará las fechas a partir de este momento. En septiembre llegará a Medina, donde se ocupará de organizar el culto. Y también un 16 de julio del año 1054, en Constantinopla se consuma el cisma de Oriente tras las frecuentes fricciones que desde el siglo IV habían sacudido de la Iglesia Oriental y Latina, al dejar el cardenal Humberto, legado del Papa número 11, la bula de la excomunión del patriarca Miguel Cerulario sobre el altar de Santa Sofía, poco antes de comenzar el oficio litúrgico a la hora tercia. Un 17 de julio del año 1861, el gobierno mexicano, ante la maltrecha situación de sus arcas, decide suspender los pagos de las deudas extranjeras, lo que provocará la intervención armada de Francia, Gran Bretaña y España. Al acceder más tarde a los pagos, Gran Bretaña y España se retirarán, no así Francia. Y también en 1975, tras una actividad diplomática frenética entre la Unión Soviética y Estados Unidos, tiene lugar en el espacio la primera cita entre ingenieros de distintos países, cuando la nave espacial americana Apolo 18 y la soviética Soyuz 19 se encuentran en órbita terrestre. Permanecerán unidas durante 44 horas. Al abrirse las compuertas de ambas naves, los comandantes Thomas Shafford y Alexei Leonov se dan la mano e intercambian regalos. El 18 de julio del año 64, durante 5 días, un incendio destruye Roma casi por completo. Nerón culpará a los cristianos del siniestro, usándolos como chivo expiatorio. A día de hoy no se sabe con certeza si Nerón causó el incendio o si fue fortuito. De los 14 distritos de la ciudad, 4 resultaron arrasados y 7 dañados. Y un 18 de julio también, pero de 1565, las tropas turcas inician un asedio de 5 meses a la isla de Malta, ocupada por los caballeros de Rodas, poco después conocidos como la Orden de Malta. Juan de Valet organizará la defensa y conseguirá rechazar este ataque de Solimán II. El 19 de julio del año 711, en España, en la batalla de Guadalete, los ejércitos visigodo y musulmán se enfrentan en las inmediaciones del río Barbate. 7 días más tarde, la victoria de Tariq ibn Ziyad supondrá la casi total conquista musulmana de la península ibérica. Irán creciendo en 711 Córdoba y Toledo, en 712 Sevilla y Mérida y en 714 Zaragoza y Gijón. Por último, en 718 Barcelona. Y también un 19 de julio del año 1834, la ciudad de París, nace el pintor y escultor Edgar Degas, que será uno de los fundadores del impresionismo. Se le conocerá mundialmente por su visión particular sobre el mundo del ballet, del que nos legará bellas y sutiles escenas en obras al pastel. El 20 de julio del año 1221 en Burgos, el rey de Castilla, Fernando III, y el obispo Mauricio ponen la primera piedra de lo que será la armoniosa catedral gótica, templo católico dedicado a la Virgen María. Y también un 20 de julio del año 1937 fallece en Roma Guillermo Marconi, ingeniero eléctrico italiano y ganador del Premio Nobel de Física en 1909, conocido por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos. Patentó la radio el 2 de julio de 1897 en el Reino Unido, lo que le acredita como el padre de la radio y de las telecomunicaciones inalámbricas. Y terminamos con el 21 de julio del año 356 a.C. en Éfeso, antigua localidad de Asia Menor, cerca de la actual ciudad de Esmirna, en Turquía, resulta incendiado el templo de Artemisa por el pastor pirómano Heróstrato, que lo hace buscando un camino hacia la fama personal a cualquier precio. Perdón. Con su destrucción desaparece una de las 7 maravillas del mundo antiguo y un lugar de culto visitado por miles de adoradores de todo el mundo conocido. Y también un 21 de julio, para terminar, del año 1798, alrededores del Cairo, las tropas francesas dirigidas por el general Napoleón Bonaparte derrotan a los mamelucos en la batalla de las pirámides. Antes del combate, al dirigirse a sus soldados, Napoleón proclama: soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. 3 días más tarde tomarán la ciudad del Cairo. Y con esto terminamos las efemérides, acontecimientos históricos desde el 15 de julio hasta el próximo viernes, el 21 de julio. Enseguida, la despedida. Esto es lo que ha dado de sí esta asamblea número 201. A lo largo de estos minutos, cargados de historia, hemos hablado, en primer lugar, de tapeo, una costumbre muy madrileña. Hemos conocido un gran número de locales con mucha historia tras sus paredes. Una buena recomendación para las fechas en, las que nos encontramos. Lugares míticos de Madrid en los que uno puede disfrutar de su gente, del ambiente que los rodea, de la gastronomía y, por supuesto, de su historia. Después hemos retrocedido unos pocos años para conocer todos los detalles de Dunkerque en el marco de la Segunda Guerra Mundial con Javier Beramendi, director de Despertaferro Historia Contemporánea. Y por último, les hemos hablado de historias de personas que no quisieron hacer la guerra. Unos fueron penados por ello y otros consiguieron sortear el enfrentamiento bélico. Les hemos hablado de desertores. Tenemos una nueva cita el próximo sábado, como siempre, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. También nos pueden escuchar a través de nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Y si nos quieren dejar un comentario y una valoración, se lo vamos a agradecer, porque así llegaremos a mucha más gente. Y también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens los domingos. Antes de irnos, les recomendamos el email por si nos quieren escribir. Dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y nuestras redes sociales, el Twitter es @agorahistoria, telegram.me/agorahistoriaradio y facebook.com/agorahistoriaprograma. Hoy nos despedimos con una frase de Marco Valerio Marcial. Dice así: créeme, no es de sabios decir viviré, mañana es ya demasiado tarde, vive hoy. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.